Con este carro el bajo detona. Con este carro el bajo detona. Detona. Suele en esa mierda, caballero. Suéltale, mamá huevo. Venezuela en esa mierda, caballero. Venezuela en esa mierda, caballero. Suelen esa mierda, caballero. Una pierna que respira. Veneno de serpiente. Por el camino de. Pega como pistola, como pistola, como pistola, como pistola, el bajo pega como pistola. Bajo pega como pistola, como pistola, como pistola, como pistola, el bajo pega como pistola. We'll be right back. con este sonido, no hay competencia. Te aniquilo y te silencio. Aquí está DJ Tito Pizarro. Sonido, no hay competencia. Te aniquilo y te silencio. Sonido, no hay competencia. Te aniquilo y te silencio. No quiere que le baje, pero yo le subo. El vecino quiere que el vecino quiere que el vecino quiere que el vecino quiere que el vecino quiere que le baje.

está en la cabra, marihuana, ok. Bugatti, ¿sí o no? No, no. Dos cucharas. Y cuatro tenedores. El que dude que tengo un Bugatti, que llame pa'l dealer sin asumar. Pero él compró el Bugatti, ¿sí o no? No. DJ Leo Caraudio. Los temas puro copia y pega. Pero él compró el Bugatti, ¿sí o no? No. DJ Leo Caraudio. Guatazo. para carrera. Yo nomás quiero que se oiga el guatazo. Pizarro.